El periódico digital de Rusia, Observación del Nuevo Oriente, insertó en su edición reciente el artículo titulado «Aversión del Occidente a Corea y el peligro de la guerra». El autor señala en particular: «La prensa del Occidente informa como si fueran verdades los rumores y los argumentos infundados en cuanto a la República Popular Democrática de Corea. El odio del Occidente a Corea constituye un insulto sobre la prensa imparcial y puede traer consecuencias catastróficas no solo a la península coreana, sino también a la humanidad».